Estamos de nuevo compartiendo con cada uno de ustedes la lección número uno de este trimestre, la cual se titula En el telar del cielo. ¿Y qué fue lo que se tejió en el telar del cielo? La justicia de Cristo Jesús, que nos es acreditada a cada uno de nosotros por amor y misericordia de Dios. Este día, martes, la lección se titula Sin la ley. Y vamos a meditar un poco en ello. Contesta esta pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la observancia de la ley? ¿Has sentido alguna vez que tus mejores esfuerzos por obedecer te están haciendo justo delante de Dios? Hay muchos de nosotros que creemos lo mismo que hicieron los israelitas, que si somos obedientes a la ley, si guardamos muy bien los mandamientos de Dios, podemos llegar a ser justos y merecedores del reino de los cielos. Podemos presentarnos delante de Él con nuestras buenas obras. Así han creído muchas personas. Por eso tú ves que hay personas que realizan penitencias, sacrificios, o hacen donaciones, se imponen cargas, creyendo que eso los va a hacer delante de Dios estar justos en su misma presencia. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios, que nos enseña que si un día realmente nosotros llegamos al reino de los cielos y lleguemos a disfrutar de eso que Cristo ha preparado para nosotros, no va a ser por nada de lo que hayamos hecho en este planeta Tierra. No va a haber nada por cual jactarnos si un día llegamos a estar allí. Que espero que eso sea tu sueño, tu anhelo, el cual es también el mío, que pronto estemos en ese lugar. Pero vamos a reconocer que no va a ser por ninguna cosa que nosotros hayamos hecho en este mundo. Quiero invitarte a escuchar lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de Romanos, donde está centrada nuestra enseñanza de este día. Por la justicia de Dios, por medio de Jesucristo, por la fe, para que todos los que creen en Él reciban ese perdón y reciban esa justicia que les hará permitido entrar al reino de los cielos. En el versículo 23 dice así: por cuanto todos pecaron, han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón, por la fe en su sangre, para demostrar su justicia, pasando por alto en su paciencia los pecados de cada uno de nosotros. ¡Qué belleza de pasaje de las Sagradas Escrituras! Nos hace ver con claridad que no hay nada en nosotros, que Cristo Jesús, quien es el medio de perdón, y si creemos en su sacrificio que se realizó en la cruz del Calvario, allí se manifiesta la justicia de Dios, pasando por alto nuestros pecados, cargándolos sobre Él al morir en sustitución de cada uno de nosotros. Así se demuestra la justicia de Dios y se nos concede a nosotros el privilegio de llegar un día al reino de los cielos. Dice el versículo número 26, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene la fe de Jesús. Podemos llegar a ser justificados, no por guardar la ley, no por observar los mandamientos, sino porque Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Todos nosotros creemos en la soberanía de la ley de Dios, pero no eso nos va a hacer que nosotros alcancemos llegar al reino de los cielos observándola. Es una ley perpetua, es justo y santo cada mandamiento, dice la Sagrada Escritura. Pero eso no va a salvarnos. Lo único que va a concedernos la salvación es la justicia de Cristo Jesús. La redención se obtuvo a través de su sacrificio. La redención está en Él, no en nosotros, ni en la obediencia a su santa ley. No descartamos entonces que debemos obedecerla, sino que al contrario, la vamos a obedecer porque tenemos la salvación que Cristo Jesús nos ha dado y Él mismo nos ha creado para buenas obras. Así que cuando guardes uno de los mandamientos, y espero que sean todos los que estemos guardando, lo vamos a hacer porque tenemos un corazón agradecido, somos obedientes a Dios y porque estamos gozosos de que somos salvos y tenemos el manto de la justicia de Cristo Jesús. Que este día sea un día de gozo, de una experiencia muy agradable al guardar los mandamientos, porque estamos agradecidos con lo que el cielo ha hecho en favor de cada uno de nosotros.